Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes. Bien, aquí estamos y comentanos un poco en qué consistió no solo la toma, sino también la medida de fuerza en el hospital de niños. Sí, exacto. Ayer en una pelea de más de 250 estudiantes, más o menos, se decidió, ¿no es cierto?, tomar las facultades desde anoche, ¿no es cierto?, en forma de protesta y de resistencia a un examen de egreso. En realidad eso fue como la gota que rebalsó el vaso, a un examen de egreso que nos quieren aplicar las autoridades y que querían aplicar este mismo viernes, o sea hoy, que querían aplicar el día de hoy, ¿no? Esta lucha que venimos llevando adelante los estudiantes de ciencia médica ya lleva más de 8 meses, desde fines del año pasado que estamos en esto, y ha unificado muchas de las restricciones que venimos teniendo los estudiantes en esta facultad. Y bueno, el examen de egreso fue, como te decía recién, la gota que rebalsó el vaso, y lo que nos hizo, ¿no es cierto?, ponernos más duros que nunca, ¿no es cierto?, y tomar una medida contundente y una medida que realmente que vaya por todo, ¿no es cierto? Y es por eso que desde anoche estamos tomando la facultad, y que además, como decías vos hoy, recién que fuimos al hospital de niños, ¿no es cierto?, a impedir que ese examen se efectivice. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes, te saluda Juliana. ¿Qué tal? Queríamos aprovechar para escuchar con vos y también para que tengas la oportunidad de responder, de contestar y de opinar sobre esto, las palabras que dijo hoy el decano de Medicina, Jorge Martínez, a un matutino de La Plata. Vamos a escuchar ese fragmento en conjunto con vos y nos comentás. Bien. Esto no es un examen de egreso, es simplemente la evaluación de los módulos de la práctica final obligatoria, que está absolutamente contemplado en nuestro plan de estudio, que es del 2004, y mucho más en la resolución ministerial, que es del 2007. Así que es nada más que un examen, una evaluación del módulo de cada uno de los módulos de la práctica final. Lo que se cambió es la herramienta de evaluación, pero la evaluación siempre existió. Estos chicos, con un amparo cautelar y apoyados por la universidad, que cada vez la veo más lejos de lo académico, tienen muchísimas materias que deben. Por lo tanto, la facultad tiene una responsabilidad social de saber qué producto entrega, evaluando lo que saben, nada más. Bueno, ahí escuchábamos al decano de Medicina, Jorge Martínez. No sé si, Laura, si pudiste escuchar algo de lo que decía. En primer lugar, planteaba que no es un examen de egreso, según él, lo que se está planteando. Y en segundo lugar, hablaba de una responsabilidad social por parte de la facultad. Bueno, ¿qué le dicen, claro, qué le dirían los estudiantes al decano? Bien, nosotros desde el primer día, ¿no es cierto?, en que se plantea, ¿no es cierto?, la modificación de la evaluación, ¿no es cierto?, de estas prácticas finales obligatorias, es que nosotros planteamos desde la Asamblea Estudiantil que nosotros obviamente estamos a favor de que los docentes nos evalúen, de que los docentes nos enseñen a superar nuestras falencias, nuestras dificultades a la hora de atender a un paciente, pero que de ninguna manera esa evaluación puede conseguir, ¿no es cierto?, eliminarnos de la posibilidad de ser médicos, ¿sí? Entonces, lo que cambia, él dice cambia la herramienta. ¿Por qué dice que cambia la herramienta? Porque de repente lo que él plantea a través de es una resolución, fue un archivo en formato de Word que subió a la página de la facultad de un día para el otro, que no tiene ni fecha ni firma, ese papel en donde se nos contaban las nuevas reglas de la PFO, ¿no es cierto? Y se nos decía que a partir de ahora, a partir de julio, de los primeros días de julio, la práctica final obligatoria, que para la que la audiencia lo sepa es el sexto año de la carrera, corresponde a la carrera de grado, iba a tener dos evaluaciones, ¿sí? Una formativa, que es la que se venía teniendo ya, que iba a ser en cada uno de los hospitales y que iba a ser de cada uno de los docentes, pero que a diferencia de lo que se venía llevando a cabo, esa evaluación tenía que existir como de una manera más formal, como ponerlo entre comillas, ¿no es cierto? Es decir, que tenía que haber un examen escrito, un examen oral, y que si ese examen se aprobaba, el alumno tenía que recursar ese ciclo de la PFO que dura 2 meses, sin posibilidad de recuperatorio de ese examen. Por otro lado, esa es la primera evaluación, que es la formativa. Y por otro lado, una evaluación sumativa, que sería tomada, que fue en realidad que intentó ser tomada hoy por titulares y adjuntos de las cátedras correspondientes a los ciclos, ¿no es cierto? Hoy fue pediatría, ¿no? El caso de pediatría, en donde se evaluaban contenidos teóricos, ¿sí? de lo que se supone que es una práctica final, ¿sí? Entonces nosotros entendemos que esta evaluación rompe completamente con los principios pedagógicos que puede tener cualquier evaluación, ¿sí? Esta evaluación lo que quiere es eliminarnos, ¿no es cierto?, es impedir y retrasar nuestro egreso de esta facultad, y no casualmente surge, ¿no es cierto?, esta evaluación a partir del gran triunfo que tuvimos los estudiantes hace ya un mes al terminar con los cupos para la PFO y al judicializar, ¿no es cierto?, esta cuestión de la práctica final obligatoria y obligar al decano a que acepte como miembros de la PFO a estudiantes que él consideraba que no estaban en condición de entrar a la práctica. Claro. Por eso es que nosotros entendemos, ¿no es cierto?, que es un examen de egreso. De hecho, yo le comento a la audiencia que en la página de la facultad, que puede entrar cualquier persona, hay uno de los archivos que está en noticia que dice examen de egreso, ellos mismos le ponen ese título, y explica, ¿no es cierto?, estas dos evaluaciones que lo pusieron ellos el nombre. Claro. Es bastante paradigmático lo que dice el señor decano a las radios, sí, porque con nosotros los estudiantes no quiere hablar. Laura, justamente hablando del decano, recién escuchábamos que decía que los estudiantes se amparan junto con el rectorado en resoluciones judiciales, y me parece importante aclarar, más allá de esta crítica del decano de medicina hacia el rectorado, que ustedes están realizando un reclamo genuino de estudiantes, no en connivencia con el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata. No, claro, totalmente. Mira, el rectorado, nosotros empezamos a involucrarlo todos los días, tenemos que marchar, de hecho hoy se marchó el rectorado para que el rectorado siga involucrándose. Digo, sabemos que el rectorado tampoco, si no existe la presión de los estudiantes, si no existe la organización y el movimiento estudiantil, rectorado hace oídos sordos a lo que pasa hace 20 años en esta facultad. Bien, Laura, te quiero hacer una pregunta más, que es un poco más general. Bueno, hace muchos años que están los estudiantes de medicina con distintas luchas vinculadas a examen de ingreso, examen de egreso, distintas modalidades que tienen que ver con que sean menos médicos, menos médicas los que cada año surjan de la facultad. ¿Cuáles son los intereses que ustedes creen que están detrás de estas avanzadas de las autoridades porque haya menos médicos en La Plata? Sí, en realidad te comento que lo que está bajando son la cantidad de médicos que egresamos de facultades públicas, ¿sí? Uh-huh. Paradójicamente, a que nuestra currícula disminuye un porcentaje altísimo cada año, las facultades privadas aumentan año a año su currícula, ¿sí? Sabemos también que dentro de esta facultad se recortan contenidos muy importantes dentro de la carrera, que después ellos mismos te los ofrecen en posgrados que son pagos. Es decir, nosotros entendemos y denunciamos a toda la gestión de nuestra facultad, del decano Jorge Martínez para abajo, a toda la gestión. ¿Por qué? Porque intenta, con todas estas medidas restrictivas y privativas, hacer de esta facultad una facultad completamente privada. Y de hecho, nosotros, le comento a la audiencia, porque eso yo se lo cuento a mis amigas y no me creen, yo tengo que pagar cada vez que me inscribo a una cursada un bono que supuestamente es contribución, pero que si no lo pagas no te podés inscribir a la cursada, de 15 pesos. Uh-huh. A cada cursada que me inscribo. Nosotros en esta facultad cursamos 54 materias, así que multiplicarlo por 15, eso es más o menos una parte de lo que nos vale nuestra formación acá adentro. Claro. Formación que obviamente no se discute con los estudiantes, y que, como te decía recién, o sea, hay un interés, ¿no es cierto?, de privatizar tanto la salud como la educación, un interés que nosotros venimos denunciando, se lo venimos llevando al rectorado hace mucho tiempo, y venimos llevando, ¿no es cierto?, esta bandera de que si la universidad se declara pública, se declara gratuita, también entendemos que todas sus unidades académicas deben ir en ese sentido, y es por eso también que hoy el reclamo también es para que el rectorado haga algo serio, ¿no es cierto?, y se ponga a pensar seriamente qué va a hacer con Martínez y con toda la hoja de roble que hace 20 años que hacen de esta facultad una facultad privatista y elitista. Bien, Laura, antes de despedirte, ¿cómo continúan las medidas de fuerza? Sí, mira, ahora estamos levantando la toma del día de hoy, ¿sí?, porque ayer en la asamblea se decidió que la toma sea simplemente los días que se van a tomar el examen de egreso. que son el viernes, o sea hoy, el lunes de la semana que viene y el jueves 11 de la semana que viene. Así que en ese sentido, el jueves, el lunes próximo a las 6 de la mañana estamos iniciando una toma nuevamente, una toma que va a estar acompañada por una jornada cultural a las 2 de la tarde, talleres de formación, ¿no es cierto?, también por la tarde, y a las 6 de la tarde una charla resumen, una asamblea resumen, ¿no es cierto?, a las 6 de la tarde. El martes es feriado, el miércoles, ¿no es cierto?, tenemos una asamblea a las 12 del mediodía, y el jueves vamos a volver a tomar la facultad y a marchar en conjunto con todos los gremios de educación de la ciudad de La Plata, ¿no es cierto?, tanto secundarios, terciarios, universitarios, SUTEBA La Plata también, en una gran marcha en defensa de la salud y la educación pública. Bien, Laura, te agradecemos el contacto con Radionauta y estaremos al tanto de cómo continúan con estas medidas de fuerza y cómo continúa el conflicto. Bueno, chicos, muchas gracias y gracias por el espacio y bueno, aquí estamos por cualquier cosa. Saludos.